Conciencia Renovable. Espacio de energías renovables y su ciencia. Cuando se trata de buscar fuentes de energía que sustituyan a los combustibles fósiles, no hay escasez de opciones. La energía solar, energía eólica, etanol, biocombustibles son típicamente los más citados contendientes para reemplazar los motores de combustión a base de petróleo y de las plantas de energía de carbón. Pero el hidrógeno se destaca como una fuente de energía muy prometedora. Aunque la idea del hidrógeno como fuente de combustible es utilizado ampliamente para alimentar automóviles o generar electricidad, realmente es un concepto relativamente nuevo en respuesta a la búsqueda de una alternativa al petróleo. Las células de combustible de hidrógeno en realidad son anteriores al motor de combustión interna, ya que fueron inventadas en la mitad del siglo XIX. Teniendo en cuenta que la forma más básica de esta tecnología ha sido de alrededor de casi 150 años, ¿por qué ha llegado su momento? ¿Por qué el hidrógeno? El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, por lo que no hay posibilidad de que los consumidores humanos agotemos el hidrógeno como suministro. Es cierto que existen suficientes recursos de petróleo para satisfacer la demanda mundial. Sin embargo, muchos expertos en energía predicen que la oferta mundial de petróleo se agotará en quizá 50 años. Es tan fácil de producir el hidrógeno que el proceso podría ser completado en nuestra propia casa con un equipo adecuado. Agotar el suministro mundial de petróleo o incluso acercarse a las carencias inevitables que vienen con una población cada vez mayor. Recordemos que el planeta ahora mismo alberga más de 7.000 millones de personas. Y por otro lado, el crecimiento económico no solo creará una importante crisis energética y que exige o exigirá la rápida introducción de la energía alternativa. Quemar tanto combustible también significa una enorme carga para el ambiente durante todo el proceso y que ni siquiera representan las posibles consecuencias ambientales de la extracción de petróleo crudo de la tierra. El hidrógeno, por el contrario, es de combustión limpia. El único subproducto de la energía del hidrógeno es agua y calor, ambos de los cuales pueden ser reciclados. Esto esencialmente significa convertir un proceso que consume energía en otro proceso que produce energía. Del hidrógeno, sin embargo, que no es una fuente de energía como puede ser el petróleo o el gas natural. Más bien es un medio de almacenamiento de energía, es un vector energético, al igual que la corriente eléctrica, ya que el hidrógeno puro no se encuentra disponible en la Tierra en cantidades necesarias para alimentar toda una economía de energía. Para obtener hidrógeno en la forma de un combustible utilizable se necesita energía. El hidrógeno pues puede ser producido ya sea por el proceso que separa las moléculas de oxígeno que contiene el agua a través de el sistema de la electrólisis, o bien dividiendo cadenas de hidrocarburos en los combustibles fósiles que también contienen hidrógeno. Un proceso que por sí mismo provoca emisión de gases de efecto invernadero. Prácticamente todos los días, o casi todos, vemos en la prensa anuncios de automóviles que se propulsan por pilas de combustible y realmente ofrecen o prometen situaciones tentadoras, ya que las células de combustible tienen el potencial de duplicar muy rápidamente la eficiencia de los automóviles, al tiempo que reduce significativamente la contaminación del aire. Al mismo tiempo, ha habido noticias durante décadas sobre los problemas relacionados con el petróleo. Todo desde los derrames de petróleo a las alertas de ozono y calentamiento global se atribuyó a nuestra dependencia por los combustibles fósiles. Estas dos situaciones están conduciendo al mundo hacia lo que se conoce ampliamente como la economía del hidrógeno. Si las predicciones son ciertas, en los próximos decenios vamos todos a empezar a ver un cambio increíble fuera de la economía del combustible fósil que tenemos hoy y que derivará hacia un futuro de hidrógeno mucho más limpio. ¿Pero puede la sociedad realmente hacer este cambio o las barreras tecnológicas, económicas y políticas que existen nos tendrán permanentemente atados al petróleo u otros combustibles fósiles para este siglo, incluso más allá? Pues hoy aprenderemos acerca de los beneficios de una economía de hidrógeno junto con los posibles problemas. También vamos a examinar algunas de las tecnologías que harán posible, que hacen posible esta transición. Actualmente en Estados Unidos, Europa, China, Rusia y la mayor parte del mundo están secuestrados en lo que podría llamarse la economía del combustible fósil. Los automóviles, trenes, aviones, etcétera, se alimentan casi exclusivamente de productos derivados del petróleo, como la gasolina y el diésel. Un gran porcentaje de nuestras plantas de energía utilizan petróleo, gas natural o carbón como combustible. Si el flujo de los combustibles fósiles en estos países, Estados Unidos, Europa, si se cortara alguna vez, si se interrumpiera, la economía habría llegado a su fin. No habría manera de transportar productos que se fabrican en las fábricas, no habría manera para que la gente pudiese ir en su coche a trabajar. Toda la economía, y de hecho el conjunto de la sociedad occidental, depende actualmente de los combustibles fósiles. Mientras que los combustibles fósiles han desempeñado un papel importante para conseguir que la sociedad sea lo que es en la actualidad, pues no debemos olvidar cuatro grandes problemas que generan los combustibles fósiles. Uno es la contaminación del aire. Cuando los coches queman la gasolina, lo ideal sería que quemara esta gasolina de forma perfecta para crear nada más dióxido de carbono y agua en los gases que expulsa por su escape. Desafortunadamente, el motor de combustión interna no es perfecto. En el proceso de la quema de la gasolina también se produce monóxido de carbono, que es un gas venenoso. Se produce óxidos de nitrógeno, que es la fuente principal del smog urbano, la neblina, el humo urbano. y también expulsa hidrocarburos no quemados que reaccionan con la luz, provocando o formando lo que se llama ozono urbano, que es tan perjudicial para el mundo vegetal. Los convertidores catalíticos eliminan gran parte de esta contaminación, pero no son perfectos. La contaminación del aire de los automóviles o plantas de energía es un problema real en las grandes ciudades. Por otro lado, está la contaminación ambiental. El proceso de transporte y almacenamiento de petróleo tiene un gran impacto en el medio ambiente cada vez que algo sale mal. Un derrame de petróleo, la explosión de un oleoducto o bien un incendio pueden crear un problema enorme. Recordemos el derrame del Exxon Valdez en Alaska o el Prestige en las costas de Galicia, en España. Pero derrames menores están sucediendo constantemente. Un tercer problema sería el calentamiento global. Cuando se consume 5 litros de gasolina en un coche, estamos emitiendo alrededor de 2,3 kilos de carbono a la atmósfera. Si estos 2,3 kilos de carbono se tratara de carbono sólido, sería algo muy notable, ya que esto sería lo mismo que estar tirando una bolsa de 2 kilos y pico de azúcar, por ejemplo, por la ventana del coche cada vez que consumimos 5 litros de gasolina. Pero debido a que estos kilos de carbono salen como un gas invisible, el dióxido de carbono, la mayoría de nosotros somos ajenos a esto. El dióxido de carbono que sale del tubo de escape de cada coche es un gas de efecto invernadero y que está elevando lentamente la temperatura del planeta. Los efectos finales son desconocidos, pero es muy posible que con el tiempo habrá cambios dramáticos e irreversibles en el clima y que afecten a todo el planeta. De hecho, capas de hielo se están derritiendo, el Polo Norte se está derritiendo, la Antártida se está derritiendo, el nivel del mar está subiendo significativamente, inundando y destruyendo algunas ciudades costeras que existen hoy en día. Esto es un efecto secundario importante. Y otro problema más sería la dependencia. Estados Unidos, Europa y la mayoría de países occidentales no tienen capacidad para producir la suficiente cantidad de petróleo para satisfacer su propia demanda, por lo que es importante y necesario importarlo de países ricos en petróleo. Esto naturalmente crea una dependencia económica cuando los productores de petróleo de Oriente Medio deciden subir el precio del petróleo. El resto del mundo no tiene más remedio que pagar un precio cada vez más alto. Conciencia renovable. Espacio de energías renovables y su ciencia. La economía del hidrógeno promete eliminar todos los problemas que crea el consumo de combustibles fósiles. Por lo tanto, las ventajas de la economía del hidrógeno incluyen, en primer lugar, la eliminación de la contaminación causada por los combustibles fósiles. Cuando se utiliza hidrógeno en una pila de combustible para generar energía, o cuando se usa el hidrógeno como combustible para motores de combustión interna, independientemente de eso, sigue siendo una tecnología totalmente limpia. El único subproducto es agua, vapor de agua. Asimismo, No hay peligros ambientales como derrames de petróleo, de lo que no hay que preocuparse con respecto al hidrógeno. Una segunda ventaja es la eliminación de gases de efecto invernadero. Si el hidrógeno se obtiene a través de la electrólisis del agua, el hidrógeno no está añadiendo gases de efecto invernadero en el medio ambiente. Es el ciclo perfecto. Electrólisis produce hidrógeno a partir del agua y el hidrógeno se recombina con el oxígeno para crear agua en forma de vapor y electricidad en el caso de las celdas de combustible o movimiento en el caso de la combustión interna. Otro tercer punto es la eliminación de la dependencia económica. La eliminación del petróleo significa que no hay dependencia de Oriente Medio u otros países productores de petróleo y de las reservas de petróleo. La cuarta ventaja es la distribución y producción. El hidrógeno puede ser producido en cualquier lugar del mundo que tenga electricidad y agua. La gente incluso podría producir en sus hogares, en sus lugares de trabajo, hidrógeno con una tecnología relativamente simple. Los problemas con la economía de combustibles fósiles son tan grandes y las ventajas ambientales de la economía del hidrógeno son tan enormes que el impulso hacia la economía del hidrógeno es muy fuerte. ¿De dónde viene el hidrógeno? ¿Cómo lo obtenemos? Con el combustible fósil simplemente estamos bombeando combustible fósil desde el interior de la Tierra a través de perforaciones. Una vez que lo extraemos se refina y después se consume como fuente de energía. Y en realidad estos combustibles fósiles lo que representan es el almacén de energía solar desde hace millones de años. Hace millones de años las plantas crecieron y para ello utilizaron energía solar para alimentar ese crecimiento. Posteriormente esta vegetación murió y con el tiempo y unas determinadas circunstancias de presión se convirtió en petróleo, carbón o gas natural. Cuando estamos bombeando el petróleo desde el interior de la Tierra, lo que estamos haciendo es conectarnos con ese enorme almacén de energía solar de forma gratuita. Cada vez que quemamos un litro de gasolina, lo que estamos haciendo es liberar la energía solar que estaba almacenada. En la economía del hidrógeno no hay ningún almacén que aprovechar, absolutamente ninguno. Tenemos que crear realmente la energía en tiempo real. Y hay dos fuentes posibles para obtener el hidrógeno. Una es la electrólisis del agua. Con la electricidad es fácil dividir las moléculas que componen el agua, que son hidrógeno y oxígeno, y separar los átomos para crear hidrógeno puro en hidrógeno molecular y oxígeno. Una gran ventaja de este proceso es que se puede hacer en cualquier lugar. Por ejemplo, podríamos tener un cuadro de mandos en el garaje y producir hidrógeno a partir de agua del grifo. Hidrógeno con el que podríamos alimentar de combustible nuestro coche. Y otra forma de obtenerlo es a través de lo que se llama la reforma de los combustibles fósiles. Los hidrocarburos, petróleo y gas natural, hidrocarburos porque tienen hidrógeno y carbono, son moléculas combinadas de estos dos elementos. El uso de un dispositivo llamado procesador de combustible o reformador lo que hace es dividir el hidrógeno fuera del carbono de un hidrocarburo con relativa facilidad y luego utilizar el hidrógeno. Descartamos el carbono sobrante a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. La segunda opción, la de la reforma de combustibles fósiles, es por supuesto bastante perversa. Estamos utilizando combustibles fósiles como fuente de hidrógeno para la economía de hidrógeno. Este enfoque reduce la contaminación del aire, pero no resuelve el problema, ya que los gases de efecto invernadero todavía se producen porque estamos liberando carbono a la atmósfera y tampoco solucionaríamos el problema de la dependencia. Sin embargo, puede ser un buen paso transitorio temporal hacia la economía del hidrógeno. Lo interesante de la electrólisis del agua es que es el núcleo de la economía del hidrógeno real. Para tener una economía de hidrógeno puro, el hidrógeno debe ser derivado, obtenido de fuentes renovables en lugar de combustibles fósiles, por lo que estaremos dejando de liberar carbono a la atmósfera. Tener suficiente electricidad para separar el hidrógeno del agua y generar la electricidad necesaria para sin el uso de estos combustibles fósiles será el mayor cambio que veremos en la creación de la economía del hidrógeno. De modo que toda la capacidad de generación eléctrica tendrá que ser reemplazada por fuentes renovables para llevar a cabo la economía del hidrógeno. Además, toda la energía de los combustibles fósiles que ahora se utiliza para el transporte en coches, camiones, trenes, barcos, aviones, etc., tendrán que convertirse al hidrógeno. Y esto es un hidrógeno que también será creado con electricidad. En otras palabras, la capacidad de generación eléctrica en un país determinado tendrá que duplicarse para asumir las demandas de transporte. Y entonces todos tenemos que convertir los combustibles fósiles por fuentes renovables. En este punto, y solo en ese momento, será cuando el flujo de carbono hacia la atmósfera se detendrá. En este momento hay varias maneras diferentes de crear electricidad que no utilizan combustibles fósiles. Por un lado está la controvertida e indeseada energía nuclear. También están las presas hidroeléctricas, paneles solares, aerogeneradores, energía geotérmica, la energía mareomotriz, y sin olvidar, por supuesto, la cogeneración. Por ejemplo, un aserradero podría quemar la corteza que sobra para generar energía, o desechos sanitarios que se podrían utilizarse para producir metano durante su descomposición. En nuestro futuro, salvo que exista algún avance tecnológico, parece probable que una de las dos cosas va a suceder para crear la economía del hidrógeno. O la energía nuclear o la capacidad de generación de energía solar se incrementará exponencialmente. Recordemos que en una economía de hidrógeno puro, la capacidad de energía eléctrica tendrá que ser aproximadamente el doble, porque toda la energía para el transporte que en la actualidad satisface el petróleo tendrá que ser sustituido por hidrógeno generado. Así que el número de plantas de energía se duplicará y todas las plantas de combustibles fósiles serán reemplazadas. El problema de la generación eléctrica es probablemente el mayor obstáculo para la economía del hidrógeno. Una vez que la tecnología se afine y se convierta en algo más barato, los vehículos de pilas de combustible alimentadas por hidrógeno podrían reemplazar a la gasolina. Ya empiezan a hacerlo. Y los motores de combustión interna existen ya tecnologías capaces de hacerlo. Pero el cambio de las plantas de energía solar y nuclear puede que no sea tan fácil. La energía nuclear tiene problemas políticos y ambientales, y la energía solar actualmente está teniendo unos costos todavía demasiado elevados. Conciencia renovable. Espacio de energías renovables y su ciencia. En este momento, el mayor problema de los vehículos de hidrógeno puro en carretera es el problema del almacenamiento y del transporte. Porque el hidrógeno es un gas muy poco denso, muy voluminoso, y no es tan fácil de trabajar como con la gasolina. Comprimir hidrógeno requiere energía, y el hidrógeno comprimido es bastante peligroso. Aparte de ello, contiene menos energía que el mismo volumen de la gasolina. Sin embargo, ya existen soluciones a este problema de almacenamiento, simplemente cambiándolos por la producción bajo demanda. Por ejemplo, el hidrógeno puede ser almacenado en forma sólida en una sustancia química que se llama borohidruro de sodio, que absorbe el hidrógeno como si fuera una esponja. Y esta tecnología está apareciendo recientemente en las noticias por las pruebas que está haciendo Chrysler. Este producto químico se crea a partir de bórax, que es un ingrediente común en algunos detergentes. Y cuando el borohidruro de sodio libera el hidrógeno, se convierte de nuevo en bórax, por lo que puede volver a utilizarse. Otro ejemplo es el de sistemas electrolíticos de suficiente potencia como para producir y generar al instante la cantidad necesaria de hidrógeno mezclada con oxígeno y usarse como combustible para la combustión interna de los motores. Una vez que el problema del almacenamiento de todas formas se resuelva y se estandarice, tendría que implementarse una red de estaciones de hidrógeno o hidrogeneras, y el transporte de la infraestructura se tendría que desarrollar en torno a estas estaciones de hidrógeno. La principal barrera para esto podría ser el proceso de clasificación de salida tecnológica. Las estaciones no se desarrollan rápidamente hasta que no haya una tecnología de almacenamiento que domine claramente el mercado. Por ejemplo, si todos los automóviles impulsados por hidrógeno de todos los fabricantes utilizan borohidruro de sodio, a continuación una red de estaciones podría desarrollarse rápidamente. Ese tipo de estandarización es poco probable que suceda rápidamente. ¿Cuáles serían las perspectivas para el futuro? Pues en el futuro escucharemos cada vez más y más acerca de la economía del hidrógeno, porque es una alternativa que está creciendo cada vez más fuerte. Los problemas ambientales de la economía de los combustibles fósiles se están combinando con los avances en la de las células de combustible. Y esta pareja pues nos está permitiendo dar todavía aún los primeros pasos. El paso más obvio que estamos viendo es la comercialización de vehículos de pila de combustible de hidrógeno. A pesar de que serán o están siendo impulsados inicialmente por gasolina y reformadores, las pilas de combustible encarnan dos importantes mejoras con respecto al motor de combustión interna, ya que tienen como dos o tres veces más eficiencia los motores y pueden reducir significativamente la contaminación del aire en las ciudades. Los vehículos de pila de combustible son un excelente paso de transición a causa de esas ventajas. El cambio a una economía de hidrógeno puro será más difícil. Las plantas generadoras de energía tendrán que cambiar a fuentes de energías renovables y el mercado tendrá que ponerse de acuerdo sobre la manera para almacenar y transportar el hidrógeno. Estos obstáculos es probable que causen un proceso bastante largo en cuanto a la transición hacia la economía del hidrógeno. Conciencia Renovable. Espacio de energías renovables y su ciencia.